Domingos Laicos en Paradigma Radio. El laicismo como base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presenta Ana Baragaña y José Antonio Naz. Bueno, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides en honor a la aprobación de la ley trans de esta semana. Hoy nos hemos vuelto a juntar para hacer la edición número 70 del programa Domingos Laicos. Como siempre, tenemos la viñeta de Gobal, que ahora pasaré a describir un poquito. Hoy, como técnico de sonido, tenemos a Carlos Serrano y como presentadores, José Antonio Naz y yo misma, Ana Baragaña. Bueno, la viñeta de Gobal es bien descriptiva porque hoy vamos a tratar sobre la educación pública y laica, por supuesto. Entonces, en ella se ve a un niño que está reflexionando y dice: ¿y quién me protege del adoctrinamiento que me inculca mi propio padre? Esto a mí me parece fundamental. O sea, realmente al final una educación pública, laica y científica lo que permite es defender mucho mejor los derechos del menor. Porque ¿a quién defiende al menor del adoctrinamiento de sus propios padres, ¿no? Si tú tienes unos padres terraplanistas o, bueno, o de cualquier religión extrema o dogmática, pues al final los niños tienen derecho a su libertad de conciencia y a poder ver y beber de otras fuentes de sabiduría para poder tener y conformar su propio criterio. Sobre todo esto vamos a reflexionar. Paradigma Radio. Paradigma Radio, el poder del ser humano. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Buenos días. En marzo comienza el plazo de reserva de plaza en los centros educativos. En nuestro país, como sabrán, hay tres tipos de centros: públicos, concertados y privados. Los conciertos suponen que esos centros, la mayoría dependientes de la Iglesia Católica, se financian con fondos públicos, pero funcionan con ideario particular y con profesorado seleccionado sin convocatoria pública. Las administraciones autonómicas y últimamente en los gobernados por partidos de derecha parece que más, derivan recursos de la enseñanza pública a la privada concertada. Este fenómeno es un poco particular en nuestro país, en el contexto europeo. En otros, como en Francia, existen también ese tipo de conciertos, pero todos los centros subvencionados tienen que tener el mismo programa, no pueden tener ideario particular en el desarrollo del mismo, y el profesorado es seleccionado, se selecciona por un concurso público al que pueden acceder cualquier ciudadano o ciudadana que quiera hacerlo. Los principales estados, sobre todo los más desarrollados, pues tienen un especial interés en la educación, en potenciar su sistema público de enseñanza, porque es la garantía del progreso y el desarrollo para toda la población. En España, en cambio, pues una buena parte de esta población parece desdeñar lo público, esta educación, y además repitiendo una serie de mantras sobre la calidad o no y una serie de temas que es de lo que hoy vamos a hablar. Y para ello tenemos a tres personas muy implicadas en la educación. Por un lado tenemos a Jaime Pérez Aranda, coordinador de Sevilla Laica, que se ha jubilado como inspector de educación de la Junta de Andalucía con una larga trayectoria de profesor, de director de centro de profesorado y de inspector. También tenemos a Sergio López, maestro de primaria, coportavoz del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Madrid, miembro del secretariado de STES Intersindical y coordinador de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública y Laica, Religión Fuera de la Escuela. Y también tenemos a Obdulia, cariño, dinos ahora el apellido porque no lo tengo apuntado y no me lo sé y no quiero hacer el feo de todos aquí con apellido menos Obdulia. Bueno, pues tenemos también... Díez Álvarez. ¿Cómo has dicho, perdona? Díez Álvarez, vale, perfecto, pues ya lo tenemos completo. Profesora de secundaria y vicepresidenta de Europa Laica, donde coordina el grupo de educación. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice, ninguna confesión tendrá carácter estatal. Bueno, pues muchas gracias a los tres por estar aquí y por responder a este programa. Gracias a vosotros. Vamos a ir haciendo preguntas y podéis contestar indistintamente, no hace falta repetirse una persona uno u otro, quien veáis mejor para contestar. Somos de los países europeos que tienen un mayor porcentaje de enseñanza privada concertada, es decir, privada pero subvencionada es con dinero público. Creo que los últimos datos hablaban ya del 40% o algo así. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Quién puede...? Yo personalmente considero que es que desde la época de la República en España no ha habido realmente una educación pública y laica, propiamente dicha. Uh-huh. Cuando se murió el dictador, ¿no?, y hubo un interés muy grande en que hubiera una educación pública, que fuera universal, igual para todos, rigurosa, científica. Pero ¿qué sucedió? Hubo un acuerdo con el Vaticano, un concordato que es abusivo, y implica que la religión tiene que estar dentro de la escuela. Posteriormente, en el año 85, si no recuerdo mal, con el Partido Socialista se aprobó la nueva ley de educación en la cual se ampliaba hasta los 16 años y claro, no había suficientes centros públicos en ese momento, con lo cual se hicieron los concordatos. Y desde ese momento no ha habido más que un aumento de ellos, porque hace unos años ha empezado también a haber colegios concertados para hacer el bachillerato. O conciertos, perdón. Conciertos, ¿qué dije? Sí, sí. Conciertos para hacer bachillerato, cosa que no estaba prevista en un principio, ya que solamente era para la educación obligatoria. Y en el último año, cuando he empezado el infantil, por ejemplo, en mi comunidad, prácticamente todos está, para los pequeños, es toda concertada. Entonces, toda la trayectoria que llevamos va a peor. Sí. ¿Alguno más quiere añadir algo? Sí, yo quisiera... Bueno, añadir, sí, que efectivamente la doble red y la subvención a centros privados proviene del año 85 con la aprobación de la LODE. Pero porque es verdad que hay un matiz que dice que en ese momento la enseñanza concertada será subsidiaria de la pública, cosa que no ha sido así nunca, nunca. Además es curioso que en la propia ley, ni en el desarrollo normativo de la ley, no se crearon nunca mecanismos ni se cerró la situación para que cuando cambiara esta situación y pudiera la escuela pública hacerse con toda la población infantil, así fuera. Nunca hubo ningún mecanismo, digo, de revertir la situación. O sea, nunca hubo ninguna intención de revertir tal situación. Efectivamente, todo el concordato del 79 ahí. Sergio, un poco volviendo a lo que es la pregunta en cuestión, cómo hemos llegado hasta esto. Claro, hay una trayectoria dilatada. Sí que es cierto que vamos a ver, ahora hay una perversión de lo que dice el artículo 27 de la Constitución, eso es la libertad de enseñanza. Yo entiendo que en su momento cuando se habló de libertad de cátedra, precisamente, perdón, de libertad de enseñanza, se referían a libertad de cátedra, libertad de crear centros educativos también, algo que no garantizaba la educación nacional católica franquista. Pero curiosamente este artículo, que se podría interpretar precisamente como una salvaguarda para no volver a la situación anterior, se está aprovechando por parte de la Iglesia, que es la titular del 60% de los centros concertados, pues precisamente para mantener sus privilegios y para mantener su voluntad de adoctrinar, porque el hecho de que se diga que hay libertad de enseñanza no quiere decir que se haya reconocido legalmente en ningún momento que las empresas de la educación puedan reclamar el derecho a que las financie el Estado. Y esa vuelta de tuerca en el discurso, especialmente por parte de partidos de la derecha, pues es un cambio importante, porque parece ser que están dando a entender y que está calando en ciertos sectores de la población la idea de que yo tengo derecho a que el Estado me financie la educación que yo quiera con arreglo a mis ideas o a mis creencias. Y eso no lo dice la Constitución en ningún momento. Uh-huh. Bueno, en la publicidad que vemos por todas partes de estos centros privados se vende calidad y mejores instalaciones. ¿Es esto real? No. Para nada. Bueno, el inspector. Eso, el inspector, bueno, Jaime, ¿qué puedes contarnos? No podemos olvidar que ante todo son empresas, que el marketing funciona a la orden del día, porque lo que tienen que es captar gente para ser la empresa, para que funcione, ¿no? Hay que vender esa pretendida excelencia, que de ninguna manera suele ser, ¿no? Yo no digo en general porque puede haber al centro, pero no, en general no lo es. Y hay mucho detrás. Yo he visto instalaciones de centros privados y concertados, que si fueran en la pública se hubiera montado la de Dios en Cristo, nunca mejor dicho. Sin embargo, las familias aguantan y pagan y no dicen ni pío. O sea que y hay estudios al respecto. Hay estudios. Yo quiero recordar ahora mismo uno de Muñiz Pérez en creo que es de Asturias, sí, profesor de Asturias, que dice concretamente él algo así como no es mayor calidad educativa, sino la que interviene son las características socioeconómicas de los alumnos de las escuelas concertadas. Nos encontramos ante un círculo vicioso, por tanto, vicioso de segregación social, que de seguir permitiéndose, pues agrandará cada vez más una importante merma de equidad y de igualdad de oportunidades en nuestro sistema educativo. También lo dice ya, al respecto, en el último informe PISA, lo dice ya PISA, o sea, la OCDE, que de luego no son el gobierno social comunista, que vamos hacia una importante segregación que merma tremendamente lo que es el valor de la equidad y de la igualdad en la educación. Bueno, algo que añadir no es necesario, ¿no? Bien, con respecto a esto que se vende. Si queréis datos, puedo dar algunos datos. Venga. Sí, da algunos, venga. La educación concertada ha crecido el 24,4% en los últimos 10 años. Bueno, estoy hablando de 2017, del 2007 al 2017. Mientras la pública solamente ha aumentado el 2,3%. Esos son datos sacados del ministerio, ¿eh? Es decir, hay una sentencia, yo creo, de Aristóteles, que tengo recogido por ahí, que dice que puesto que toda ciudad tiene un solo fin, es claro que también la educación tiene que ser una y la misma para todos los ciudadanos, y que el cuidado de ella debe ser cosa de la comunidad y no de privadas. Dice Aristóteles ya, decía. Estamos en pleno siglo XXI y esto sigue acrecentándose, ¿no? Esta situación. Volviendo al tema un poco de los mantras que decíamos que se venden como publicidad y demás, en esa calidad, sin embargo, cuando se ven los datos del examen, las notas, no de general, sino del examen de la prueba esta de acceso a la universidad, o los premios de excelencia, etcétera, en bachillerato y todo eso, muestran que los mejores resultados están en la enseñanza pública. ¿Por qué no se hace publicidad de esto y en general de los centros públicos? Bueno, en general no se hace. Yo no sé en otras comunidades, me consta que en la mía, porque yo cuando he sido cargo directivo, recibíamos unas circulares en las cuales nos decía que no podíamos hacer publicidad, es decir, que no podíamos aparecer en los medios de ningún tipo. Y me consta que no somos la única comunidad en la cual ocurre esto. Entonces, si no puedes hacer publicidad, no puedes, pero no es ya publicidad en sí, no puedes informar de las notas de tus alumnos, como nos sucedía a nosotros con todos los alumnos en la EBAU aprobando, y no podíamos decirlo. O sea, se conocía, pero no se podía decir, no podíamos salir en un medio. Hacías actividades en los centros, tampoco puede salir esa publicidad en los medios, ni en un periódico, ni en nada, solamente en el blog o en tu página. Perdona, Julia, pero entonces, ¿cómo os justificaban esa prohibición? O sea, ¿en base a qué no se pueden publicar? No nos la justificaban de ninguna manera, sino simplemente que llegaba una carta diciendo que no se podía hacer publicidad de los centros públicos. Si no, habría un problema con la administración, es decir, estaba clarísimo. O se podría abrir un expediente así de claro. Entonces, claro, en Castilla y León no se publicita, no se dicen las cosas. Lo que sí tenemos es que muchos padres sí que lo hacen. Entonces, bueno, eso es bueno. Pero es que enlaza con la pregunta anterior, ¿no? Si no te dejan, ellos... que sí les dejan porque hacen lo que les da la gana todos los concertados y encima tienen mucho dinero para hacer publicidad, pues estamos en unas condiciones totalmente distintas. Ellos reciben mucho dinero y subvenciones sin tener que cumplir los deberes de decir en qué lo gastan, y nosotros sí. Entonces ese es un grave problema, vamos, gravísimo. De todos modos, creo que es una desventaja de la pública, en el sentido de que si no te dejan hacer publicidad de los buenos resultados, y ojo con los rankings, porque tenemos muy mala experiencia en Madrid con los rankings también entre centros públicos, a raíz de los resultados de las pruebas CDI y este tipo de cosas y cómo se han utilizado. Llegar a ver centros calificados por nota en periódicos, la verdad es que tampoco ayuda mucho. A pesar de que en un momento dado, pues te encuentras con que efectivamente, si sabes leer los datos y sabes buscarlos, pues lo que se plantea en la pregunta es cierto, que los resultados en el acceso a la universidad, pues son mejores en el para el alumnado que proviene de centros públicos. Claro, quizás lo que debería haber son campañas institucionales a favor de la enseñanza pública. Pero claro, sería contradictorio con el hecho de que las propias administraciones están permitiendo la existencia de la concertada. Entonces, es como un bucle, una pescadilla que se muerde la cola. Y lo único que podemos intentar, pues desde los ámbitos sindicales, de asociaciones de familias, etcétera, pues es con nuestros escasos medios, pues montar campañas cuando llega el momento de la matriculación en centros, pues para fomentar la escolaridad en la pública. Pero bueno, partimos con grandes ventajas. Esta mañana yo, como muchas otras, pues me he puesto detrás de un autobús con el coche y ya he visto el cartelito anunciando el colegio concertado religioso de turno. Están en todas partes, en los autobuses, en prensa escrita, en cuñas de radio. Yo vivo en la Comunidad de Madrid. Sabéis que es el laboratorio de pruebas. Aunque ya nos están cogiendo por algunos, en algunos territorios nos están empezando a coger. Pero esto es el pan nuestro de cada día hace años. Lo que sí que me gustaría señalar respecto a esto de la calidad, que venía también de la pregunta anterior, es que si... se buscara calidad realmente de la enseñanza concertada, pues les veríamos reivindicando aquellas medidas que garantizan precisamente una mayor calidad, como es la bajada de ratios. Nunca vamos a ver a patronales de la concertada exigiendo una bajada de ratios. Es más, si tienen la oportunidad, pues van a hacer lo posible para que no se produzcan. Ya pasó en la Comunidad Valenciana, cuando en 2017 la consejería intentó, y al final, si no me equivoco, lo consiguió, rebajar las ratios en centros de 30 municipios que por cuestiones demográficas pues empezaban a perder alumnado. Planteé una bajada a partir de 3 años, de nivel de 3 años, de 25 a 23, tampoco enorme, ¿eh? Pues la patronal, lo tengo aquí apuntada, de Escuelas Católicas de la Comunidad Valenciana lo denunció ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana porque consideraban, y posiblemente tienen razón, que van a perder alumnado. Esa es la calidad que defiende la concertada. Y Jaime, como inspector, pues habrá visto situaciones terribles, pues como clases por encima de ratio, instalaciones mediocres, poco espaciosas y aulas en plan sardina, en plan lata de sardinas, pero siguen vendiendo la calidad porque tienen a su alcance la posibilidad de darse mucha publicidad gracias en parte al dinero público que reciben. Bueno, otro de los fenómenos... Bueno, perdón. Perdón, ¿puedo intervenir? Claro, sí, por supuesto. Sí. Aquí hay dos cuestiones que son fundamentales. Una es el tema de la transparencia de la ley de datos, la publicación de menores sin permiso y demás. Es decir, eso es un problema. Es decir, publicar notas, en la universidad pasa igual. En la universidad creo que ya utilizan números para determinar quiénes son los alumnos y demás, ¿no? Ese es un problema. El problema de los rankings es otro, que es impresentable. Aquí en Andalucía hasta ahora no se ha permitido, hasta ahora, pero fue porque los concertados se lanzaron a decir que ellos tenían los mejores resultados en las pruebas PISA y en las pruebas internas de la comunidad, etcétera, etcétera. Y claro, radicalmente se eliminaron. Ahora bien, el tema de la publicación de premios de final de la final del paso a la universidad y demás, esas pruebas con datos generales sí se publican. Y ahí aparecen, evidentemente, que al menos la mayoría de las veces son superiores, pero al menos estamos en el mismo nivel. Pero a mí lo que sí me interesan siempre mucho más, porque al fin y al cabo, cuando hablamos de esos temas, son o premios que miran hacia la excelencia, o bien las pruebas de selectividad, que también son pruebas de eso, que miran hacia la excelencia. A mí me interesan mucho más los datos de las pruebas PISA, que no soy un gran defensor del PISA, pero bueno, es verdad que son pruebas que tienen su determinado elemento interesante, ¿no? Sí me interesa el tema de las PISA, de los PISA, ¿no? Y el tema de los PISA sí te dice que efectivamente, porque los estudios aparecen que la concertada tiene mejor de resultado en estudio bruto, perdón, en resultado bruto. Ahora bien, hay una incidencia de aspectos socioeconómicos, como decía antes, que a igualdad de circunstancias, es decir, en hogares donde el mismo nivel socioeconómico, los resultados son similares o incluso mejores en la pública. Y cuando se pasa el índice de social, cultural, económico, efectivamente se rompe esa barrera y aparecen que los resultados son un poquito mejores en la pública que incluso en la concertada. Eso es importante. Es decir, ya no estamos hablando de un fenómeno que salió en mi instituto o de 10 niños que resulta que ese curso era muy bueno. Estamos hablando de la generalidad de la educación de la pública. Perdona, Jaime, los PISA, claro, para si los que no están metidos en educación, ¿qué son los PISA que estabas diciendo? ¿Cómo? Estabas hablando de... Son pruebas, vale. No, los PISA, esto que te digo, para los oyentes que no conocen... Son pruebas internacionales, pruebas... Vale, perfecto. Pruebas internacionales. Sí, perdona, Sergio. Y después, ¿verdad? El tema de la ratio. El tema de la ratio está clarísimo en la concertada. Aquí en Andalucía se han cuidado de en un tiempo en que no pasaran de los 25, no se pasaran de los 25 en la concertada también. Lo que pasa es que los padres después ganaban en los juzgados el meter el 26, el 27 y el 28. Pero además, sí, por el tema de esas interpretaciones que hacen algunos jueces sobre la libertad de elección de centro de los padres, que es verdad lo que decía Sergio, no se contempla tal así en el artículo 27.6 de la Constitución. ¿Ibas a añadir algo, Sergio, que cuando he ido a preguntar? Sí, es que a menudo es curioso que, a ver, no, la enseñanza concertada no solo tiene a favor pues la capacidad de acceder a publicidad que se paga con nuestro dinero, pero se la paga. A menudo pues también cuenta con la complicidad de los grandes medios de comunicación. En relación a lo que decía Jaime, parece demostrado que si un chaval o una chavala con unas condiciones socioeconómicas favorables que estudia en la pública, va a acabar seguramente obteniendo mejores resultados que si estuviera en la concertada. El hecho de convivir con compañeros o compañeras de situaciones más desfavorecidas no le va a impedir, y así lo ratifica la estadística, llegar lo más lejos posible. Pero sí que es cierto que, curiosamente, poco después de salir del confinamiento, no fue hace un año así como mucho, salió una noticia, incluso en Televisión Española, totalmente descontextualizada, que decía que los niños y niñas que habían estudiado durante el confinamiento en centros concertados habían resistido mejor y habían sacado mejores resultados que los niños y niñas escolarizados en centros públicos. Evidentemente, si le quitas el factor, si lo descontextualizas y omites el factor de que en los centros públicos, pues los centros públicos acogen un mayor porcentaje de alumnado desfavorecido, pues evidentemente no es como querían transmitir que la escuela concertada es mejor, sino que simplemente pues hay alumnado más vulnerable. Uh-huh. Y esto se salió en Televisión Española y en muchos medios de forma totalmente contextualizada y sin descontextualizada y sin más interpretación. La noticia era: los niños escolarizados en centros concertados encajaron mejor el impacto del confinamiento y sacaron mejores notas. Ya está. Bueno, otro de los fenómenos que parece incidir en la elección de centro privado concertado es la sensación de elitismo. Pero en la mayoría de los casos, en los centros concertados hay mucho más alumnado de familias de nivel sociocultural bajo o medio. ¿Cómo se explica esto? ¿Quién contesta? No sé, mi verdad. El desarraigo social, uh-huh, está, eso no podemos evitarlo. Y la alienación también pura y dura al respecto. Los centros concertados evidentemente no son todos iguales. Es verdad que hay algún centro concertado, por ejemplo, las cooperativas, yo he participado en evaluar centros concertados que no son, pero el 75, el 80, el 90, es decir, la inmensa mayoría de los centros, lo que ofrecen y lo que justifica, se justifica desde los sectores conservadores y neoliberales en función de una supuesta mayor demanda de la familia, lo que decía Sergio. No por una mayor calidad de educativa, sino por las características socioeconómicas de la población, de los alumnados que asiste, o de la mayoría de alumnados que asiste a las escuelas concertadas. Estaba buscando por ahí porque de PISA, saco también de PISA, que vuelvo a insistir, es la OCDE la que monta las pruebas PISA, dice, según PISA, lo único que hacen mejor las escuelas concertadas y privadas en España es seleccionar socialmente a su alumnado, textualmente. Y vuelvo a insistir, no son social comunistas. Yo iba a hacer un comentario con respecto a esto, y yo lo que sí veo es que hay mucha gente que está trabajando, familias que no les queda más remedio que estar trabajando muchas horas al día. Entonces, los colegios concertados les ofrecen, a cambio evidentemente de pagarlo, comida. Es decir, hay comedores en los colegios públicos. En esta comunidad, desde luego, no hay comedores. En algunos sí, pero por la tarde no tienen clase. Entonces, claro, les tienen ocupados todo el día, y si ellos están trabajando todo el día, porque necesitan trabajar todo el día, les viene muy bien estos colegios concertados, donde pueden tener a los niños mañana y tarde con clases y se quedan allí a comer. Y eso ocurre mucho, por ejemplo, yo eso sí que lo tenemos analizado, con gente sobre todo de América Latina. Están la mayoría de los alumnos están en centros concertados, uh-huh. y una de las razones es esa. Y luego otra es la religión, es también mucha gente es muy religiosa y entonces valora mucho justamente eso. Bien, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical y como siempre procuramos que tenga que ver con el tema, uh-huh. la canción que hemos seleccionado hoy es precisamente de un colegio de niños y niñas que cantan, que en una especie de spot publicitario para defensa de la escuela pública, sí. y vender su marea su verde para todos. Bien, continuamos. La selección del profesorado es otro de los temas diferentes en los centros privados concertados con respecto a los públicos. En los primeros, pues prácticamente una decisión de la empresa en función de sus criterios que ellos mismos barajan. En el caso de los centros que pertenecen a órdenes religiosas, normalmente te piden un certificado específico de ser religión, que por cierto ya se imparte en muchas universidades públicas para ello. Esta pregunta yo creo que para el sindicalista vendría quizás mejor. Ese problema con la selección y con todo eso, ¿no garantiza una mayor preparación de las plantillas de los centros públicos? Sergio. Hombre, en principio se podría pensar que sí. Y a ver, para empezar, toda mi solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza concertada, que soportan unas condiciones de trabajo bastante peores que las del profesor de la pública. A las pruebas me remito. Parte de nuestra afiliación, parte no desdeñable de nuestra afiliación a pública, son trabajadores de la concertada, que se están planteando opositar, huir de la concertada. Si no me equivoco, en cuanto a salarios no hay discriminación, porque existe, a ver, yo soy del sector de pública, lo que más controlo, pero por compañeras de privada sé que existe lo que llaman pago delegado, es decir, el salario lo cobran directamente de la administración, la empresa no se lo puede escatimar, porque hubo un tiempo, y seguramente aquí Jaime lo tendrá más en mente, dadas las funciones que ha ejercido, en que eran las empresas las que pagaban en base a una cantidad determinada que recibían del Estado, y los sueldos eran bastante más precarios. Eso se cambió hace un tiempo, se estableció lo que es el pago delegado, si no me equivoco, cobran una cantidad equivalente a la que puede cobrar un trabajador, una trabajadora de su categoría en un centro público, pero sí que entiendo que aguantan jornadas ilegales, aguantan tener que desempeñar funciones que no corresponden a la docencia, y evidentemente no esperes un tablón sindical con información en la mayoría de los centros concertados, ni siquiera que dejen pasar a un delegado sindical, ¿eh? Entonces, bueno, yo podría hablar de algún caso de algún compañero que ha trabajado en colegios concertados que tenía que ir a lo mejor un fin de semana porque hacían la fiesta de las familias y tenía que estar ahí de camarero. A ver, que muchos hemos hecho cosas sin ningún elitismo, hemos hecho mil tonterías de cara a los niños, a sus familias, nos hemos ido de viaje con ellos fuera de nuestro horario lectivo, nos hemos ido en fin de semana, pero evidentemente no bajo coacción, no bajo la coacción de que si no lo haces, te despido. Entonces, estas situaciones se dan en la concertada. A ver, volviendo a la pregunta, ¿se garantiza una mejor preparación? Bueno, pues la posibilidad de contratar a dedo favorece evidentemente contratar gente por un perfil más sumiso, por ser amigo de, o más que por sus cualidades profesionales, lo cual evidentemente no quiere decir que no haya buenos y grandes profesionales en la concertada, pero en la pública evidentemente hay un sistema arreglado para acceder a la docencia en base a unos baremos, y eso evidentemente pues garantiza por lo menos pues que se valoren méritos como experiencia, como preparación a nivel de cursos, etcétera, cosa que en la concertada no. Claro, yo pongo un ejemplo mío personal. Uh-huh. Yo empecé a trabajar en el año 76, fue antes de ayer, en un centro concertado religioso. Y yo tenía entonces pues 28 horas lectivas, de las cuales no era solamente de mi materia de la que yo era especialista, sino de otras varias, etcétera, etcétera. Tenía el número de alumnos por grupo era mucho más del que sería lógico y demás. Y la misma persona con las mismas cualidades, yo mismo, al año siguiente, en el centro público, pues daba 18 horas lectivas solo de mi especialidad y con grupos de alumnos dentro de los márgenes más reducidos, evidentemente, y no con tantas tareas y con tantas cosas que eso. Siendo la misma persona, evidentemente, podrá responder mejor y con más calidad, digo yo, en esas condiciones que en las otras. Bueno, ahora yo le voy a preguntar a Obdulia, porque antes apuntabas al tema de la religión y, bueno, el hecho de que los centros concertados... Perdón. El hecho de que los centros concertados religiosos tengan un ideario que en muchos casos contradice valores de los derechos universales, coarta la libertad de conciencia de los menores y plantea contradicciones con los conocimientos científicos. Obdulia quiere hablar, ¿eh? Ana. Obdulia quiere hablar, pero... Ay, perdón, que no la hemos visto. Ah, pues habla y luego te pregunto. No, es que quería hablar con respecto a lo perdón. Que acabamos de hablar. Es que yo quiero decir a favor de los profesores de la pública, y vamos, no estamos tan bien como dicen. Me parece que Sergio ha pintado un panorama que no es ese. Vamos a ver, cuando tú apruebas la oposición, lo primero que tienes que soportar es que te tienes que ir a kilómetros de tu casa cuando te dan el destino. Con lo cual, tienes que estar viviendo fuera de tu casa y pagándote esa otra residencia o la gasolina para desplazarte. Si tienes suerte y puedes desplazarte diariamente. En la mayoría, en el primer destino, nos tenemos que ir a vivir a otro sitio. Yo lo he vivido y lo hemos vivido mucha gente. ¿Qué sucede en la concertada? Tú vas andando a tu casa, la mayoría de los casos. Entonces, ahí hay una diferencia que normalmente no se tiene en cuenta y yo creo que hay que tenerla en cuenta. La gente que entra en la concertada, mucha gente entra por comodidad y el tiempo que perdemos otros desplazándonos no lo pierden porque están al lado de su casa. Entonces, me llama la atención que siempre pasamos de eso. Luego hay otro tema que también creo que tenemos que tenerlo en cuenta. Desde hace unos años, tenemos cada asignatura tiene unas afines las cuales puede dar. Es decir, si a ti te nombra profesor de un centro, hay unas afines las cuales tienes obligación de dar si tienes horas. Entonces, hay asignaturas que no las tienen, pero otras sí. Y eso le ha sucedido a mucha gente. Yo en mi asignatura, por suerte, no tenía más que un afín hace años. En estos momentos ya no hay ningún afín a matemáticas, pero ese problema se plantea a mucha gente. Entonces, no es tan, como dicen, como decía Sergio, ¿no? Tan bonito la alma pública que tiene su plaza no sé qué y la concertada todo malo. No, ojo. Bueno, la pregunta, perdona, pero la cuestión iba en si tienen mejor posibilidades de trabajar como por el sistema de selección y la calidad. Claro, pero todo esto va relacionado porque yo tuve que preparar unas oposiciones y después me tuve que ir lejos. Es decir, tengo menos tiempo para preparar más clases y tardo hora y media en venir hasta mi casa. Cosa que ellos llegan a la suya y pueden preparar sus clases o lo que sea. Uh-huh. Quiero decir que sí. Hay muchas cosas que son diferentes. El tema de las afinidades, por ejemplo, yo daba, para siendo de francés, latín, lengua española y no sé qué otra cosa más, además de francés. Es decir, estamos hablando de que, lógicamente, en la pública hay unas afines más o menos, y hay un porcentaje a lo mejor mínimo de profesorado que se tiene, pero las plazas normalmente se plantean en base a las horas que hay de cada especialidad normalmente. No es como para cuando tú tienes una empresa y contratas a alguien que no puedes contratar a tres para que te den medio horario cada uno, etcétera, ¿no? A eso me refería. Bueno, en las cosas. En esta comunidad hace ya años que se contrata gente por un tercio de jornada, se contrata gente por media jornada, por 8 horas, por 4 horas he tenido yo un profesor en el centro, 4 horas de educación física para completar el horario de la otra persona. Quiero decir que la enseñanza pública está cayendo en unos errores, está bajando muchísimo. Entonces, no sé, hay condiciones bastante malas actualmente también en los profesores de la pública. Sí. Yo, muy breve. Sí, Jaime. Yo, sin defender, porque no, sin defender tal como está el sistema de acceso, que deja mucho que desear, el de la pública, sin embargo, es una garantía mejorable, vuelvo a insistir, es una atendiendo a los criterios de igualdad, mérito y capacidad, con todos los fallos que pueda haber, pero es una garantía porque hay una previa preparación, hay una previa tratamiento de las situaciones que se va a encontrar, etcétera, etcétera. En los centros concertados, digo en los sistemas de acceso, los centros concertados lo que hay, que debería haber, escuchar al consejo escolar, pero sabemos de sobra que no se escucha al consejo escolar, que es el titular del centro el que dice este o aquel y ya está, ¿no? Sin más criterio ni más filtro al respecto, ¿no? Y es verdad que los centros públicos, pues yo creo, independientemente de lo que tú dices, Odulia, que es verdad que se ha bajado tremendamente. Bueno, miento, yo cuando empecé, yo empecé de maestro, después fui profesor de secundaria y después fui a inspector. Y cuando empecé de maestro, yo tenía que residir en la localidad que me daban, que estaba a 200 kilómetros de mi casa, ¿eh? Tenía que residir forzosamente. Ajá. Hasta que no se empezó la constitución y demás a desarrollar, entonces cambió, ¿no? Es decir, es verdad, pero los centros públicos sí presentan condiciones objetivas más favorables para el profesorado, porque son aulas menos masificadas, en general, porque hay mayor participación de la comunidad educativa, o tú puedes plantearlo, porque hay un profesional seleccionado con pruebas y demás, porque tiene menos horario lectivo, no menos horario de clases reales que la privada. Es decir, hay condiciones objetivas mejores que la concertada o la privada. Sí, bueno, yo lo que le quería... Vuelvo a insistir. Sí. Termina, Jaime, perdona, termina. No, vuelvo a insistir. Sin desde luego decir que estamos en la pública, estamos, ¿no?, Al contrario, como decía Dulia, vamos para atrás en muchos, muchos aspectos. Pero de lo que estábamos hablando era de la diferencia entre el profesorado de unos centros públicos con los concertados y privados. Sí, o sea, yo no sé si estaréis de acuerdo, pero yo es que pienso que antes, o sea, se veía más la educación pública como el ascensor social, ¿no?, que nos podría permitir a cualquiera subir. Y ahora, en cambio, es como que la educación se está utilizando como un ascensor para elegir, como si dijéramos, los niños que quieres que estén con tus hijos, o sea, ser un poco más selectivo en el ambiente. O sea, se ha pervertido un poco, ¿no? O sea, el tema del ascensor ahora es más por el alumnado con el que quieres que traten tus hijos, sobre todo, por ejemplo, en la privada. Yo creo que eso es claro. No sé qué os parecerá. Yo diría que el ascensor social está escacharrado. Sí. Creo que nunca ha existido realmente tal ascensor social. Vamos a ver, evidentemente el 99% de la gente que tiene que trabajar para ganarse el pan acaba muriendo en esa condición. Y el 99% de los dueños de todo, pues acaban heredando el mundo. Y así mantienen esa condición hasta el final de sus días. Lo que pasa es que, bueno, ascensor social, no sé si respecto al tema de la del entorno de la concertada, creo que tiene que ver con esta cuestión, pues sí decir que bueno, que lo que prima ahora, más que quizás esa voluntad o ese panorama que antes se contemplaba con más optimismo de estudio, podré ganarme la vida dignamente. Ahora se ve más bien pues un factor de desclasamiento en la gente, se ve en gran parte de la gente, y la apelación un poco a la parte individual, a la parte egoísta que todos tenemos, que compite siempre con esa con otros valores como la solidaridad, como la comunidad, pues bueno, pues estos valores, hay ciertas tendencias políticas que las están avivando, y un poco estamos en el panorama, un panorama de sálvese el que pueda, de yo voy a llevar a mis hijos a este colegio porque puedo y porque creo que así voy a formar parte de un grupo del que realmente no formo parte. Mentalidad de nuevo rico y del quiero y no puedo. Sí, por eso, esa perversión, a eso me refería del ascensor. Bueno, si no os importa, le voy a preguntar a Obdulia ya, que te llevaba ganas de preguntarle, con el tema de, bueno, los colegios concertados, la mayoría pues son religiosos, por lo menos en España, ¿no? Y es un ideario que muchas veces contradice los valores de derechos universales o incluso contradice principios científicos, por no hablar de la, bueno, del ocultamiento y el gran porcentaje de pederastia que ha habido en algunos de estos centros, ¿no? Pero, en cambio, eso no es óbice para que las familias lo sigan eligiendo para los hijos e hijas. ¿Por qué crees que pasa eso, Obdulia? Yo creo que era justamente por lo que estábamos hablando antes. Mucha gente considera que es un ascensor social el relacionarse con gente que económicamente es más pudiente. Yo creo que es una carencia de valores totalmente, o un engaño, no sé, una forma de querer pasar a otro estatus de una forma equivocada, desde luego. Y luego, pues también hay una gran importancia en lo que están haciendo, el desprestigio de la pública continuamente. Estamos viendo que está siendo atacada por todas partes, ¿no? Desde luego, con menos dinero, eso lo primero, se invierte bastante menos. Siempre nos dicen que la educación pública es más cara, pero realmente es más cara la concertada. Pero la gente cree que en la concertada se dan unos valores, un buenismo, ¿no? En el cual yo voy a entrar por el hecho de estar ahí, cuando realmente lo que sucede es que hay un sesgo total, hay bastantes problemas con respecto al alumnado. Se les trata de una forma distinta a estos alumnos que pertenecen a estratos más desfavorecidos, y se les aísla en los centros concertados. Hay bastantes casos de ellos, yo por lo menos conozco bastantes, en los cuales se les trata de una forma totalmente distinta. Supongo que desde inspección, yo lo digo porque conozco casos que han llegado hasta inspección en centros concertados, lo han acallado todo, luego eso no llega, pero sí que a estos niños o estas niñas las dejan aisladas por el hecho de sus problemas económicos. Por ejemplo, no pueden ir a excursiones porque además todo hay que pagarlo, evidentemente. Los centros concertados dicen que son baratos o que son pagados con el dinero público, pero son pagados con el dinero público una parte porque en todos ellos hay que pagar. Entonces ahí hay una desigualdad total, pero los padres siguen pensando que son mejores. Sí. Sí. Sí. Hay otra cuestión, sí, sí, que evidente lo que ha dicho Otulia, pero el tema del ideario en la naturaleza de los centros docentes privados. El ideario obedece se basa en consolidar o bien la empresa o bien la tendencia religiosa. Está clarísimo. Es decir, tienen como finalidades el ideario, el negocio o la ideologización, la catequesis pura y dura. Uh-huh. Porque la piden los padres. Podemos entrar otra vez al tema de la libre elección de centro y demás, muy controvertida y que da para un programa en sí, ¿no? Pero ahí está, no podemos ocultar que esas son las razones auténticas de por qué se consigue, cuando se desarrolla la Constitución, el tema de los idearios en los centros concertados, ¿no? Según, bueno, yo creo que, digo Jaime porque ha hablado mucho de datos y todo esto, no sé si yo he leído por ahí, no sé si es cierto, si tú puedes corroborarlo, que parece que en todos esos test que se hacen internacionales y en todos esos análisis de sistemas de educativos que hay, parece que aquellos que tienen un sistema único estatal y público suelen tener unos mejores resultados. Se habla mucho, por ejemplo, de Finlandia, ¿no?, donde no hay prácticamente nada más que un sistema público, con muy poco que no sea que sea privado al demás. ¿Esto no es así y no da que pensar o qué opinas? Sí, vamos, si nos ceñimos a los resultados del último PISA, el último análisis de PISA, según esto, Canadá, que fue el que obtuvo mejor resultado, el 95% del alumnado está en la pública, el 95%. El segundo fue China, bueno, en China, en distintas regiones de China y demás, como Beijing, como Hong Kong, etcétera, el segundo. Y no digamos que allí la enseñanza es pública, hay privada también, pero mayoritariamente es pública. ¿Quién era el otro? Finlandia, efectivamente. En Finlandia la educación pública es el pilar fundamental del sistema finlandés, del tan cacareado sistema finlandés, ¿no? Así como los maestros de Finlandia están altamente valorados. De hecho, antes de llegar a ser docentes, los estudiantes pasan por un sistema de selección tremendo, muy, muy exigente. Uh-huh. Y Singapur es el otro, y lleva muchos años encabezando también las clasificaciones internacionales en campos que van desde las matemáticas hasta las sociales, y también es mayoritariamente público. Algunos de los sistemas educativos yo te pondría ciertos reparos, ¿no? Pero estamos hablando de resultados, en principio. Tiene lógica. Muy breve. Yo creo que tiene lógica pensar que hay cierta correlación entre países con un alto porcentaje de escolarización en pública y mejores resultados. A mí me da que pensar que si la administración realmente cree en la importancia de la educación, no va a delegar esa responsabilidad en terceros. porque al fin y al cabo, cuando una administración apuesta por la concertada, está delegando una función que le corresponde a la propia administración ejercer, está haciendo dejación de funciones, y en la medida en que asuma esa responsabilidad que es de la administración, por mucho que la quiera delegar y que la ley le permita delegarla, pues los resultados, por lógica, van a ser mejores, porque entiendo que una administración que cuida la enseñanza pública se preocupa por la educación. Yo quería aportar otra idea que no hemos aportado aquí, que ocurre, por ejemplo, en Finlandia o en Canadá, que es la escolarización zonal. Es decir, los alumnos van a los centros escolares dentro del barrio. El entorno es conocido, son amigos, entonces los espacios educativos no son solo los centros escolares, sino también son los parques. En Finlandia, estos centros que tienen con la piscina, donde van a merendar y todo eso. Entonces, los centros educativos y de ocio son una vía más de educación. Y también hay mucha más colaboración, tanto de profesores, hay enfermeras también o enfermeros en los centros educativos, en la mayoría de ellos, hay padres, todos ellos participan, es una comunidad, no como en la concertada, en la cual pues van en autobús, van en lo que sea, y no hay relación luego entre los alumnos. Entonces, en estos centros, en estos países en que es público, la zonalización es fundamental. Y luego otro tema, que es el número de alumnos por aula, mucho más reducido. Perfecto. Bueno, ahora ya para terminar, a modo de resumen, pues os vamos a preguntar a los tres, ¿por qué aconsejaríais a las familias la escuela pública y laica? ¿Y podéis indicar algún medio para ampliar la información al respecto? Venga, empieza Sergio, por ejemplo, venga. Bueno, pues yo iba a ver, nosotros, pues como sindicato comprometido con el laicismo, nosotros en nuestra confederación, pues evidentemente sacamos comunicados, intentamos estar al tanto de las campañas, etcétera. Pero si la pregunta es de qué forma se podría ampliar información al respecto, yo repetiría Europa Laica, que por lo menos que en su web lo tiene muy bien recogidito y muy bien estructurado para poder buscar toda la información referente a este tema. Pero claro, nosotros por desgracia no es el único tema del que tenemos que ocuparnos, y muchas veces pues tampoco podemos incidir muy mucho en estos temas, pues un poco agobiados por las necesidades sobrevenidas. Entonces, respecto a eso, sí, respecto a por qué aconsejaría a las familias, o esa pregunta no la has hecho todavía. Sí. ¿Por qué aconsejarías la escuela pública? Hombre, yo, por resumir un poco, yo creo que la educación pública es la que más se parece a la sociedad en la que nuestros hijos van a vivir. Van a convivir con personas de muy diversa procedencia y de muy diversa condición, y en la escuela pública van a obtener las mejores herramientas para el mundo real. También por una cuestión importante, la pluralidad ideológica. La escuela pública, aunque de determinados sectores se la quiera empezar a identificar con la izquierda radical, la escuela pública no es ni de izquierda ni de derecha, es plural. En la escuela, el profesorado es plural en su ideología, en sus ideas, en sus concepciones pedagógicas, las familias también. Y esa pluralidad de la escuela pública pues es un bien a conservar, y una garantía de que precisamente pues se va a evitar el adoctrinamiento, porque va a haber que llegar a acuerdos y va a haber que entenderse con gente que piensa distinto. ¿Por qué laica? Hombre, pues si yo dijera que me gustaría que dieran a mi hijo clases de ateísmo o de materialismo dialéctico desde los 3 años, dirían que estoy loco, y lo dirían con razón. Y yo es que no lo quiero, porque creo que la escuela no es el ámbito para el adoctrinamiento. Por el mismo motivo, pues otros que ven mucho la... que no ven la... ¿cómo se dice lo de la paja en el... bueno, en fin. Ven la viga, la paja en el ojo ajeno, y no ven la viga en el propio. Exactamente. Pues no lo ven igual y consideran que tienen que mantener esa parcela de poder y de influencia dentro de los centros. Es importante entender que la escuela debería ser el ámbito primordial de socialización y de fomento de una cultura de la paz y de la cooperación. Y si de entrada estamos segregando a niños desde los 3 años por las creencias u opiniones de sus padres, pues no estamos haciendo un flaco favor a ese futuro prometedor al que debemos aspirar. Por tanto, quiero decir que sí, pública, pero también laica, y quiero animar a la gente a que no matricule a sus hijos y a sus hijas en la asignatura de religión, precisamente porque sus hijos tienen que estar con sus compañeros, sea cual sea la condición, la ideología y las creencias de sus familias. Y nada más, no se me ocurre así. Bueno, sí, se me ocurriría decir que, bueno, que aunque... Perdona, que me estoy liando, pero hay una cosa muy importante respecto al tema de la asignatura de religión. Aunque estamos muy acostumbrados en primaria que sea la asignatura de las pelis, las excursiones, los sobresalientes generales, y esto sin ningún rubor porque se sabe es Vox Populi, pues si nos fijamos en los libros de texto, pues nos podemos llevar sorpresas. Paralelamente a la progresiva secularización de la sociedad, y esto se ve estudio tras estudio, pues nos encontramos con que en efecto se está ampliando la escolarización en centros concertados, la mayoría de los cuales son religiosos, con ideas como estas. Me permito leer este párrafo de un libro de texto de primaria, ¿vale? Uh-huh. Y él lo dejo. Dice, los hijos son los principales perjudicados de la plaga del divorcio. Ellos tienen derecho a un hogar estable y a unos padres unidos que los eduquen. El divorcio les priva de ese derecho básico. Según todas las estadísticas conocidas, a menos, la mayoría de los delincuentes juveniles proceden de familias rotas. La solución para la convivencia entre los cónyuges no está en pensar que hay personas sin defectos, sino en amar y ser capaces de convivir con una persona a pesar de sus defectos, como que te pegue, por ejemplo, a lo mejor, uh-huh. Esto lo añado yo. Y es en gran medida por amor a los hijos y para evitarles males mayores. Así que mejor que sigan viendo pelis y con sus sobresalientes generales, porque esto es lo que hay en su libro de texto, perdona. Uh-huh. Lo dejo ahí. Odulia o... Yo sería muy breve, porque ya se ha hablado mucho, Sergio, y coge muchas cosas. Yo, vamos, animaría a la escuela pública y laica, porque yo creo que es la única que garantiza el derecho universal a una educación en condiciones de igualdad. Es, bueno, es más que me parece que es en la única que se cumplen las condiciones de igualdad y una convivencia democrática entre pues, los niños y las niñas de distintas procedencias socioculturales, ¿no? Porque además es la que más diversidad tiene, por lo tanto contribuye más a una equidad y una cohesión social, que es lo que necesitamos, ¿no? Por otra parte, pues deja las creencias religiosas en el ámbito estrictamente familiar, fuera. Yo creo que es la única comprometida con el interés de todos, el interés común, es decir, el servicio público como derecho y como servicio, ¿no? Y al margen de pues, los intereses particulares y el negocio que tienen pues, todo el adoctrinamiento ideológico religioso que tienen en los centros concertados. Y yo recomendaría pues nuestra página, evidentemente, y también es muy interesante todos los artículos y todo lo que hay en el Foro de Sevilla. Jaime. Bueno, yo, se ha dicho ya muchas cosas al respecto, pero yo voy a puntualizar un tema. Las sociedades actualmente tienen un gran reto democrático, que es generar estrategias tanto comunicativas como de experiencia que provoquen la participación real en los asuntos públicos mediante el empoderamiento de lo que llamamos, como se llamaban, clases populares, a lo mejor las medias también, las clases populares, ¿no? Es decir, y eso solamente se puede hacer en la pública. Es absolutamente necesario hacer una nueva alfabetización política y cultural en la escuela y en muchos más sitios, pero vamos, estamos hablando ahora mismo de lo que es la educación, que permita a las personas que, bueno, ser capaces de ejercer sus derechos como ciudadanos. Eso es fundamental, ser ciudadano. Es lo que al fin y al cabo era la República Francesa lo que pretendía, que los ciudadanos fueran ciudadanos con todos sus derechos y con todas sus capacidades para responder como tales en una sociedad, ¿no? Y yo creo que ese es el gran reto que tiene hoy la educación pública. Ese es el proyecto comunitario real que debe estar planteándose continuamente en el seno de nuestro centro. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por este rato y esperemos desde aquí, pues compartimos el que vamos a hacer todo lo posible por hacer que nuestros hijos se desarrollen, nuestros nietos en su caso, se desarrollen lo mejor posible, como habéis dicho, en centros públicos, y que el Estado debe de preocuparse porque la enseñanza, el sistema de enseñanza, de educación de su ciudadanía sea para todos como debe ser, público y laico. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Nos vemos. En Domingos Laicos, campañas y actividades laicas. Bueno, además de la difusión de este programa, que desde la plataforma que preside uno de nuestros contertulios, Sergio, y desde Europa Laica, que está también en esa plataforma, se está desarrollando una amplia campaña para que la reserva de plazas que empieza ahora de los centros, se elijan los centros públicos por todo lo que en el programa de hoy hemos estado planteando y debatiendo. Bien, también recordaros que el 6 de mayo Europa Laica celebra la decimosexta jornada laicista en Granada. La inscripción con el programa y los detalles del desarrollo del mismo y otras las actividades lúdicas, junto a la información sobre alojamientos, etcétera, está abierta en la web de laicismo.org. No os demoréis porque en esas fechas en Granada hay muchísima gente. Bueno, espero que el programa de hoy os haya interesado y que os sea de utilidad, porque en marzo hay que tomar una decisión sobre a dónde vamos a meter a nuestros hijos e hijas el año que viene. Y realmente el marketing es muy bonito, pero como han hablado nuestros invitados e invitadas, pues tenemos que ahondar en qué es lo mejor para nuestros hijos. Y al final la pluralidad, el laicismo y el conocimiento científico han de imponerse, porque los hijos no son de los padres y los niños tienen que acceder a un universo mucho más amplio de conocimiento. Muchísimas gracias. Hasta luego, hasta dentro de 15 días. Aquí acaba Domingos Laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos el próximo programa.